Negrito Filomeno, agarra tu lampa, vamos a trabajar, yo estoy enfermo con el machete en la mano. Tenemos que trabajar, así lo quiere nuestro amor, si no nos manda sota. Anda, camina, negrito, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce que luego azúcar será. Anda, camina, negrito, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce que luego azúcar será. Camina, negro, camina, que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tú desde que el sol amanece hasta que se va a ocultar. Cochinito, ven pronto a comer, negro cochinito, ven pronto a comer. ¿Qué te está llamando? ¿Qué te está llamando? Cacumba, cacumba, cacumba, cacumbe, carúa, carúa, carúa, carúe, carúa, carúe, carúa, carúe, carúa.